si yo puedo tener la posibilidad de poder jugar un preolímpico, es también una exposición increíble para todos los jugadores, eso es indiscutible, pero bueno, eso yo lo veía un poco más lejano en su época, no me podía imaginar que yo iba a estar en esta situación al día de hoy.